Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 338. Tres culturas. Hoy aprendemos español con una ciudad interesante. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Cómo estás? ¿Va todo bien? Espero que sí. Hoy vamos a aprender español con tres culturas. ¿Cómo? Sí, vamos a aprender español con tres culturas. He recibido varios mensajes pidiendo que haga algún episodio sobre lugares interesantes de España, ciudades o regiones interesantes que puedes visitar. En el podcast te he hablado sobre las Islas Canarias, la Puerta del Sol, los picos de Europa, el Campo Grande, el desierto de Tabernas, algunos lugares curiosos de España, Marbella o Benavente. Algunas personas como Sin o Susana me han preguntado por un lugar concreto, Toledo. Hoy te voy a hablar de esta ciudad, Toledo. ¿Por qué este episodio se llama Tres Culturas? Porque es el nombre por el que se conoce a esta ciudad. Toledo es la ciudad de las tres culturas. Esta ciudad también tiene otros nombres populares, como la ciudad imperial. Toledo fue capital de España durante algunos años. Era la capital del Imperio Español. Por eso es conocida como la ciudad imperial. La ciudad de las tres culturas. Toledo es una ciudad conocida como la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque durante varios siglos convivieron aquí tres culturas importantes de la historia de la humanidad: cristianos, judíos y musulmanes. Si visitas Toledo, podrás ver mezquitas, sinagogas, catedrales e iglesias. Las mezquitas son los templos religiosos donde los musulmanes celebran sus reuniones. Las sinagogas son los templos religiosos donde los judíos se reúnen. Las catedrales y las iglesias son los templos religiosos cristianos. Puedes disfrutar de estas tres culturas, no solo con la arquitectura y los museos, también con la gastronomía. En Toledo y en los alrededores, la comida típica tiene muchos elementos de estas tres culturas. Antes de continuar con la lección, permíteme que te recuerde los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan las lecciones como esta, puedes descargar muchas descargando los audiobooks con los episodios. Para ello, solo tienes que ir a SpanishPodcast.net y pulsar el menú Audiobooks. Allí tienes más información sobre ellos. Todos los audiobooks incluyen los archivos MP3 y las transcripciones para que las descargues y las uses cuando quieras y como quieras. También puedes conseguir los otros audiobooks, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. Estas lecciones no están en el podcast. El aprendizaje descomplicado es un audiobook en español para aprender cómo aprender mejor. En él te explico técnicas, consejos y trucos para mejorar la memoria y aumentar tu rendimiento cuando aprendes español o cualquier otra cosa. El pack de diálogos es un audiobook que te permitirá practicar español con conversaciones cotidianas de los españoles. Puedes escuchar los diálogos y estudiar las lecciones que van con ellos. Además, podrás practicar español hablando. Si quieres más información sobre ellos, pulsa el menú audiobooks de SpanishPodcast.net o envíame un mensaje. Ahora vamos a volver a Toledo. capital de Castilla-La Mancha. Toledo es la capital de Castilla-La Mancha. Esto significa que es la ciudad más importante de esta región. Castilla-La Mancha es una de las 17 regiones que forman España en la actualidad. Es una región bastante grande, situada en el interior de España. Castilla-La Mancha se divide en 5 provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Castilla-La Mancha es una región conocida en España y en muchas partes del mundo por uno de los libros más importantes de la literatura, El Quijote. Este famoso personaje vivía en Castilla-La Mancha y en esta región ocurren muchas de sus aventuras. Una de las historias más conocidas de El Quijote es la historia en la que lucha contra los molinos de viento. Estos molinos de viento están muy cerca de Toledo. Toledo, además, está bastante cerca de la capital de España, Madrid. Por eso, si vienes en avión a España, encontrarás muchos medios de transporte que te llevarán a esta ciudad. El Tajo. Por Toledo pasa uno de los ríos más importantes de España, el Tajo. Este es el río más largo de España. Este río tiene unos 1.000 kilómetros de longitud. Sin embargo, no es el más caudaloso. El caudal es la cantidad de agua que lleva un río o una tubería. El río más caudaloso de España es el Ebro. El Tajo sigue una dirección este-oeste. Nace en el este de España y desemboca en el Océano Atlántico, en la capital de Portugal, Lisboa. Allí hay un puente bastante conocido que pasa por encima de este río. Es bastante conocido porque se parece mucho al famoso puente de San Francisco, en Estados Unidos, pero es un poco más pequeño. Hay otro río importante en España que también nace en el este y desemboca en el Océano Atlántico, en Portugal. Se trata del Duero. Pero este río está más al norte. Si te gusta el vino y compras vino de calidad español, seguramente conozcas el vino Ribera del Duero. Este vino se hace con uva que crece cerca del río Duero. ¿Qué cosas interesantes puedes hacer en Toledo? Desde el año 1986, Toledo es Patrimonio de la Humanidad. Este es un título que concede la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El título de Patrimonio de la Humanidad se da a aquellos lugares que son o han sido muy importantes culturalmente en la historia de la humanidad. El objetivo de que una ciudad sea patrimonio de la humanidad es conservar esa cultura y hacer que sea conocida. Entonces, ¿qué tiene Toledo de interesante? Puedes visitar muchísimas cosas interesantes en Toledo. La lista es casi interminable. En Toledo ha habido muchas culturas diferentes desde los tiempos del Imperio Romano. Hay restos de un acueducto y también de un anfiteatro romanos. Un acueducto es una construcción que hacían los romanos para llevar agua hasta las ciudades. Un anfiteatro era un lugar donde los romanos celebraban espectáculos de todo tipo. En Toledo también puedes ver palacios y construcciones de muchas épocas diferentes. Verás que todas estas construcciones tienen estilos muy diferentes. Cada estilo corresponde a alguna de las culturas que vivió en esta ciudad. El Alcázar de Toledo. La construcción más característica que puedes visitar en Toledo es el Alcázar. Es bastante grande y está en el punto más alto de la ciudad. El Alcázar era una fortaleza militar. Su nombre procede del idioma árabe. Los árabes llamaban a esta construcción Alcázar, que significa fortaleza en español. Muchas palabras del español que comienzan por AL proceden del idioma árabe. En el Alcázar de Toledo puedes ver salones de armas, donde verás colecciones de armas de muchas culturas diferentes. También puedes ver el Museo del Ejército. En este museo podrás conocer toda la historia de España. Catedrales, iglesias, sinagogas y mezquitas. La Catedral de Toledo es la Catedral de Santa María. Esta catedral es un monumento católico que está considerado el opus magnum del estilo gótico. Opus magnum es una frase en latín que significa que es la obra más importante. Hay decenas de edificios religiosos interesantes y con muchos estilos diferentes. Encontrarás edificios de estilos europeos, pero también edificios de las culturas judía y musulmana. El Greco. El Greco fue un pintor griego que vivió en Toledo durante muchos años. El Greco está considerado como uno de los mejores pintores de la historia. Personalmente, no es de mis pintores favoritos, pero esto es una opinión personal. Su estilo no me gusta demasiado, aunque hay que reconocer el mérito de sus obras. Son excepcionales. El Greco vivió en Toledo durante muchos años. Muchos de sus cuadros representan imágenes religiosas, pero también pintó escenas cotidianas y vistas de Toledo. El cuadro más conocido del Greco que puedes ver en Toledo es El entierro del conde Orgaz, que pintó en el siglo XVI. Gastronomía. En Toledo también puedes comer platos típicos de esta zona. La mayor parte de las recetas son el resultado de mezclar recetas cristianas, judías y de la cultura musulmana. Una de las especialidades más interesantes es el cordero asado. Si vas a Toledo, es muy probable que huelas esta comida por la calle. También el cochifrito, las migas o las gachas. Otra especialidad importante es el mazapán. El mazapán es un dulce que se hace con almendra, azúcar y huevo. Es típico comer mazapán en Navidad, pero puedes consumirlo en cualquier época del año. Está muy rico. El mazapán de Toledo tiene denominación de origen. Esto significa que tiene unas características que este alimento solo cumple en esta zona. Espadas y cuchillos. Tradicionalmente, Toledo ha sido una ciudad dedicada a la metalurgia. La metalurgia es el arte de fabricar objetos con metal. La industria metalúrgica ha sido muy importante en Toledo durante muchos años. Antiguamente, era la base de su economía. Toledo era conocida en toda España por la calidad de sus espadas y de sus cuchillos. Si visitas Toledo, verás muchas tiendas que venden espadas y cuchillos. Las espadas suelen venderse como souvenir, es decir, como recuerdo de tu visita. También las puedes comprar para decorar tu casa. Encontrarás todo tipo de espadas, desde espadas históricas y clásicas hasta las espadas que aparecen en películas como El Señor de los Anillos. Hoy en día la economía de Toledo se basa en el sector servicios principalmente. El sector servicios es el sector económico que se dedica al comercio. Toledo es una ciudad muy turística. Por este motivo, casi toda su economía se basa en este sector. Una recomendación final. Si alguna vez visitas Toledo, debes saber que en esta ciudad hay bastantes cuestas. ¿Qué es una cuesta? Una cuesta es una calle que está inclinada. Esto quiere decir que cuando andes por Toledo estarás todo el día subiendo y bajando cuestas. Además, muchas calles tienen el asfalto irregular. Son calles empedradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la carretera o la acera están hechas con piedra. Esto da un encanto especial a la ciudad. La recomendación que te doy es que lleves calzado cómodo, unas zapatillas de deporte, por ejemplo. De esta forma andarás mejor. Y aquí termina el episodio. La verdad es que es dificilísimo resumir en un solo episodio todo lo que puedes ver o hacer en Toledo. Espero que mejores tu español con esta lección y que ahora conozcas un poco mejor esta interesante ciudad, la ciudad de las tres culturas. Recuerda usar la repetición, la imitación y la constancia con este episodio, igual que con otros episodios. Esto es importante para que el aprendizaje sea profundo, duradero y de calidad. Los miembros de SpanishPodcast.net podéis hacer un test. He puesto un enlace en la transcripción. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno te interesa. De esta forma, nosotros te ayudamos a aprender español y tú nos ayudas a seguir creando contenidos interesantes. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.